Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Bullicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Amigos autistas, hola tercerizados, insistenciados, y los que siguen creciendo que somos nacional y popular. Acá está Mundo Bullicio, el programa que hace temblar a Magneto, la Corpo y a los gitazos del poder. Con ustedes, argentinos y argentinas, Mundo Bullicio, que no te distraigan. Y Tiger agarra el palo, le va a pegar una peloteta, agarra, falló. Se la agarró con el Caddy, le está pegando al Caddy, Tiger, tranquilo Tiger. Alfajores con Jorjito, el más grande, probate chiquito, probá grandote. Tiger agarra, se prepara otra vez para pegarle la pelotita, agarra, le pega. ¿Querés probar calidad? ¡Probá pilas Duracell! ¡Te dejan tan zarpado como al Piti! Fallo. Le pega otra vez al Caddy. El Caddy inconsciente le da otro palo y le va a pegar de vuelta. ¡Chancleta! ¡Qué confort! ¡Este verano disfrutarás en la costa! Fallo. Otra vez. ¿Qué te lo contaste, boludo, de vuelta? ¿Qué este? ¿Sale? Pero loco, estamos pagando 5.000 pesos al espacio para que venga a hacer un programa de gol. ¡Mati! ¡Matías! ¿Qué onda, flaco? Tómatela acá, tómatela. Oh, perdón. Es que estaba justo en YouTube, estaban jugando Tiger y agarré y lo puse acá y... ¿Qué hace retando un partido de golf por radio? Este pibe tiene menos gracia que pelo chino. Menos gracias, cualquier menos onda. Mati, Homero ya está viejo, Homero ese. Ya Homero tiene Alzheimer ya esa época de ahí. ¿Cómo andas, Emanuel Oliver? Bien. ¿Quieren que hagamos un impasse y arrancamos de vuelta un poco más arriba? Dale. Mati, ¿un separador? Asalariado, ponete salado. Que no tercericen tu voluntad. Thank you. Bienvenidos a Mundo Bullicio. Otra emisión, hemos vuelto. Nadie daba dos pesos, daban peso 20, peso 50, pero no dos por pesos. La década ganada, vamos. Por la década ganada. Qué bueno el programa de humor arrancar de esta manera, ¿no? Claro. Sí. Qué grande por la década ganada, buenísimo, ¿no? Esa frase. Íbamos a arrancar el programa con una onda media quinerita, pero era demasiado. Quiero aclarar a la audiencia que estoy mal de salud. O sea, la voz no me acompaña. Las ganas están, la voluntad está, el entusiasmo está. La falta de respeto al otro también está siempre. Pero la salud no, faltó y faltó. Esa la nunca salud. Está, no, es el tema, no pudimos contarla. Todas las vacaciones buscándola. Cada 8 o 9 palabras toso. O sea que es un programa de mierda, vamos a decirle. Así que bueno, Nacho, ¿cómo andás? Hola, muy buenas tardes, gente Radio Escuchas de Moreno. Esperemos que del otro lado haya alguien, ¿eh? Esperemos que haya algún oyente este primero de marzo de 2014 del otro lado escuchando, haciendo la gamba de este programa. Que bueno, un programa que todo el mundo está hablando, ¿no? Amaita Fortabat está hablando. Para mí, si queríamos tener oyente, no teníamos que haber puesto las promociones, ¿no? Así que la gente que no sepa que arrancamos. Así va a ser algo imprevisto. Tenían por lo menos 4 oyentes juntos ahí que batíamos nuestro récord. Claro, el chaval escuchaba el programa, escuchaba la radio, lo ponía en la radio y decían, ¡oh! De vuelta, ¡papá, papá! ¡Pon el TN! Claro, esperemos que estén, no sé, Centro de Bachillerato del Cañón. Siempre estás escuchando, esperemos que estén escuchando ahí. Mi perro Pocho escucha siempre el programa. Ya deja la radio prendida al perro. El perro gritando dentro de la casa. Se lleva la cola el perro. Sí, se quiere morder la cola el perro. Ahora entendés por qué está así el perro. Claro. Todo el perro, no, tiene leucemia. No, escucha Mundo Bullicio, no te das problema, te das problema. Chiste morbosa. Bueno, sí, queremos avisarle a la gente del otro lado que si pensaban que el año pasado hemos sido un poco zafados, sería la palabra, elocuentes, sarcásticos. Desubicados, como en el... Soy un boludo. Porque quería, ¿viste?, mandarle el pie, la chupeta en el culo, pero... Uy, no. Es el único. Ay, Javi. Hay que abrazarlo. Además de que me está faltando salud, me está faltando filtro últimamente. Este verano he andado sin filtro. No UV. No lo entendí, güey. Por el UV. Sol. Oh. Ah, el sol tiene rayos UV. Ah, claro. Boludo, te vas de vacaciones vos, ¿no? No. Usás rayito UV o no. Rayito de sol. No. A vos te llega a agarrar el y sol. Y eso que es la quita, boludo. Sí. A vos te agarra 15 minutos y queda vuelta y vuelta así con bife, boludo. Bueno, che, son las 5 de la tarde ya, boludo. Este reloj está mal. Ah, vos ya, 3 cuartos, dice. Querían ver si así podían cambiar el tiempo. Querían volver al futuro, no sé qué querían hacer. Querían que termine rápido el programa. ¿No? ¡Chao, buenas tardes! ¡Gracias! Lo más loco es que generalmente el reloj, cuando dice se me paró el reloj, es un reloj común, no un reloj digital. Que digital se frena. Que está girando. Ah, no quedó parado. Y si nos quedamos en silencio, porque se paró el tiempo. Está girando el reloj digital. Un minuto de silencio. Está girando el reloj digital. Arrancamos bien este año. Encima quedó para el otro lado. Bien, o sea, hemos arrancado bien este año, hemos arrancado como se merece, ¿no? Un programa tan serio, mordaz, sagaz, agaz, ¡ah! Bueno, basta. Qué buena voz, ¿eh? Yo me acuerdo que era chico, tenía 6, 7 años y llegó el video de Michael Jackson, Thriller, Argentina. Y imagínate, en esa época había 4 canales de televisión que andaban mediodía nada más, ¿viste? Me acuerdo todo el día esperar que pasara ese video, lo pasaron 2 veces en el mismo día, me acuerdo. Una... ¿Alguien interesa lo que estoy diciendo o no? No, la verdad que no. Bueno, está bien. Para nada. ¿Les cuento cuando fui a ver a Man Ray? No. Está bien, bueno. ¿Damos las vías de comunicación? Las vías de comunicación tenés el mail, que es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. ¿Emma? Mensajito al celular 11 15 33 68 00 99. Y si estás acá en el barrio, comunicate al 02374 666 559. Queremos agradecer a FM Moreno, que nos abrió las puertas otro año más. No les quedó otra porque le colamos por la medianera de atrás. Así que no le quedó otra que abrir una puerta. A Mati ya es amigo, así que tenemos operador. Así que no hace falta. Le decimos bien ahí, ¿no? Los conseguimos, bien, lo chamullamos el pibe así. Fuimos entrando a radio a poquito. En la última radio que estuvimos, ahí me costó una noche con el dueño de la radio y ahí dijimos no. No, hasta unos lugares no. O sea, hasta acá no. Hay que marcar el límite de vez en cuando. Cuando me vi tirado arriba de una mesa de mármol fría, vuelta, dije, Javi, no. O sea, queremos hacer radio, pero no es para tanto. Cuando le dije no me quiso cambiar la sábana, no. No, lamparones así tenían la sábana. No sé si había tenido sexo, matado a alguien, una orgía, un vudú, no sabe qué carajo había pasado en la sábana esa. Bueno, sí, nos criamos con gente así, queremos hacer, por eso estamos así también. Queremos aclarar que estamos haciendo tratativas, ¿no? Ya están casi cerradas las tratativas para que este año Mundo Bullicio... ¿Para incorporar a Nelson Castro? Bien, Nelson Castro es un tipo neutro. Neutro. Totalmente. Totalmente neutro. Periodismo independiente. Como en la vieja escuela, ¿no? Como la vieja escuela. Periodismo independiente de chavales de TN, bueno, se pasa, bueno, la verdad que los chavales... ¿viste lo que...? Fue esto lo de la toma del parque en la Villa 20, en Villa Lugano, ¿viste? Entonces yo a veces pongo, ¿viste? Cuando pasa una noticia así grande, empiezo a ver los medios que están hablando. TN y Canal 13 estaban pasando el éxodo de viaje de fin de semana largo. Entonces, o sea, cero involucrarse con algo de capital, que es de Macri, ¿no? O sea, impresionante. Hemos tenido un fin de año, el año pasado, con saqueos, toma de cuarteles, todo. Arrancamos otro año con devaluación, ¿no? Con arreglar con el FMI de vuelta, decía el FMI, miren, ¿quieren que matemos más pobres? ¡Lo hacemos! ¡Sí, sí! ¡Matemos pobres! Me llamó la atención a mí que el año empezó y ya arrancaron a hablar de el famoso riesgo país. ¿Viste? ¿En serio? Sí. ¿Apareció el riesgo país de vuelta? Sí, y te decís, dale, me estás jodiendo, esto ya lo viví. Los que tienen más de 27 años, cuando el país se fue a la mierda en el 2000, Adap, Laje, y no me acuerdo el otro quién era, hacían un programa después de hora, ¿te acordás? Sí. Loco, loco, nada más. Y ponían arriba, esto es verdad, Ponían arriba unas, como unas grillas serían, ¿cómo serían así? Que te marcaban la cantidad de pobres que había minuto a minuto, la cantidad que gente de Argentina se volvía pobre. No, no, es terrible. Y después el Río País. Yo me acuerdo que el Río País empezaron. Hay 15 Río País. La gente, no, como el dólar, ¿viste? ¡No, no! Y le ponían la emoción que fue un partido de fútbol que te iban relatando, ¿viste? Entonces mostraban así, cuidado, bajando. Y sale Río País, va para adelante. No. Mata a 12 millones de argentinos. ¡Bien Río País! ¡Le regalaron! ¡En el disco! Y me acuerdo que empezaron. Hay 15 Río País. No, la gente se ponía loca, ¿viste? Como, no, mirá lo que va a pasar. Cuando el Río País superó los 150, me acuerdo, ya le chupó un huevo de Argentina. Igual el país se fue a la mierda también ahí, o sea. Qué épocas, ¿no? Y ahora Antonio Laje volvió de vuelta. Está en Canal 2. ¿Decís que es Jetta? ¿O que tiene algo que ver? No, ese en Argentina es impresionante ver la falta de memoria, ¿no? O sea, gente que... Todo el mundo se critica a los 2000, a los 90, que esto, aquello, pero Laje y Adat fueron... Nacho, vos tenés más o menos mi mamada. Fue el programa número uno que se encargó de meter cizaña en el 2000. O sea, fue, pero... Bueno, después tuvo en Blue un programa Laje... Que se encargaba de darle palo a Néstor y Néstor lo limpió. Ah, ¿sí? Y ahí se quedó sin programa. Pero si la Radio Blue es de la Corpo. Le daba palo. Cuando eran amigos de la Corpo, decís vos. Claro, claro, claro. Ah, sí. Queremos recordar a la gente kirchnerista que eran amigos Magneto y Kirchner, ¿eh? Sí, sí, también amigos de campo también era Néstor. Cuando empezaron con todo el quilombo de quedarse con los medios, ¿no? La ley de medios, ahí que empezó la pelea. Igual me encanta, ¿no? O sea, che, ¿pasó algo después de del desguace de Clarín? Sí, ¿no viste? ¿Qué? No, te pregunto. ¿Cambiaron los chistes? No, tampoco todo igual, sí. No sabemos qué cambió. ¿Viste ese chabón, boludo? O sea, qué grande, boludo. Ese es buenísimo. No, cualquiera. Quizás me querías saber una información que yo no, vos te preguntás. No, yo no sabía. Queremos recordar que hoy en el piso somos cuatro personas. Emanuel, Nacho, Javi y mi tos. Así que bueno, va a tener momentos de protagonismo en la tos importantes. Ahí Nacho va a retomar el programa y la tos vuelve. Esa bipolaridad que tiene Javi. Sí. Qué loco, ¿no? O sea, ¿qué tienes, amigos imaginarios? No, tos. Tos, tengo tos. Emma, ¿qué vas a decir? No, bueno, iba a decir que también estaba mi tatarabuelo Cleto ahí parado, que lo está mirando, pero... Cleto. Bueno, vamos a hablar un poco de serio. Vamos a hablar un poco, ¿no?, de este mundo bullicio 2014. Esto me está quemando la cabeza, Mati, reloj, porque no me deja ver el horario. ¿No se puede cambiar? ¿No? ¿Y qué onda la radio esta, loco? ¿No nos pueden ni cambiar un reloj? ¿Qué está pasando? ¿No hay que ponerle pilas a eso? ¿Eh? ¿O hay que ponerle pilas a la gente de la radio? ¿Qué? ¿Cierro? Sí. Adivinamos el tiempo, ¿no? Claro, o sea, por eso cerrar... te digo, pero sabemos cómo estábamos. O sea, si ustedes ven que nosotros dejamos de hablar y durante 5 minutos hay silencio y después viene la tanda, es porque no tenemos reloj en el piso. O sea, no sabemos cuándo ir al corte. Bueno, gente, hemos regresado. Cortito, vamos a hacerlo porque todavía no está muy cerrado. La idea de Mundo Bullicio de este año es apuntar un poco al adolescente, a la juventud. Vamos a seguir detrás de un poco de acordarnos, ¿no?, de los jóvenes, y no solamente acordarnos cuando roban un estéreo o cuando rompen un local o una iglesia, ¿no? Esta cosa de siempre criminalizar a la juventud. Vamos a tratar de va a venir gente a hacer columnas al programa y esta gente va orientada al adolescente y al joven, ¿no? No que nosotros ya somos grandes y nos sabíamos del camino, pero dar una mano y una cierta contención a los pibes jóvenes, ¿no? O sea, por ejemplo, La Alameda, una ONG de Capital, que ahora está Gustavo Vera, ¿no? Partido político con Lisa Carrió, una mala alianza. Nosotros ya se lo dijimos acá a Jorge cuando lo entrevistamos. Cerramos, como es un cierre by deep. Una mala alianza, pero bueno, allá de ellos. Pero es muy interesante el trabajo que hace la Alameda con la trata de blanca, la explotación infantil, el trabajo en negro. Y van a venir a hacer una columna por mes. Después la Correpi también, después el Partido Obrero y después Reflexión Rural. Así que este año en Mundo Bullicio vamos a abrir la puerta a otra gente que vengan a hacer columnas, ¿no? Para que no solamente sea nuestra voz, ir buscando un poco más de pluralidad y un poco más de esto, ¿no? Que realmente se entiende que la radio es para esto, ¿no? La apertura de voces, ¿no? Yo pensé que era para trabajar un poco menos nosotros. Eso también es verdad, porque nos rascamos. O sea, ¡habla! ¿Qué? No me hagas que te pregunte nada, flaca, ya no le conté. ¿Qué pasa, Mati? ¿Qué pasa? Bueno, sacalo del aire. Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Tema del día. Me encanta, acá Emma tocó, por lo menos encontró detrás de la alfombra cómo se cambia el reloj. Igual me encanta, ¿no? O sea, se nota que es el primer programa. Tema del día. O sea, cuando se encuentra lo que vamos a hablar, o sea, que tengo un pedo con el tema del día. Sí. Pero bueno, hemos vuelto de las vacaciones todo, loco. Es el tema del día. Por eso. Bueno, vos pones el tema del día, boludo. ¿Qué tiene que ver el tema del día? Vacaciones. No le digas a Nacho. No te metas con Nacho, Nacho, Alba. Bueno, por eso. Te mandan de frente el boturiste, te marca con el dedo así, él, pues. Vos los 70 también marcaste gente, ¿no? Vos los 70 marcaba gente también, los sindicatos, ¿no? Rancho, rancho. Casi de rancho. Esa es la nueva de los pibes de cantina, rancho. Casi de rancho. Y bueno. Javi, llamate a silencio. Cuando están presos, el grupo de amigos se llama La Ranchada. Entonces, ranchada. Eso nos pelotudo barro, no sé. Nacho. Bueno, sabemos dónde pasan tus vacaciones, Javi. No vuelvo a acuerdo. Interesante. Che, Nacho, contame, ¿qué hiciste de vacaciones? Fuiste a un lado, algo. Básicamente nada. ¿No fuiste a ningún lado? No, sí, fui a Merlo una semana. Mató un perro. Fui a Merlo una semana, lugar horrible para ir. Para mí, no Merlo, perdón. No llegamos al mundial, me parece. El típico chabón que va a la cancha de River con la remera de Boca gritando: ¡Vamos, Boca! ¡Vamos, Boca! Al lado de todo lo de River. Gritando gallina puta. Claro, boludo. Quiero aclarar que tengo tos y no tengo filtro. Así que vamos. Y tampoco tenés voz, así que. No tengo voz tampoco. No tengo voz. Como tampoco tengo a él ni a ella. Bueno, no importa. ¿Te fuiste a Merlo San Luis? Volvemos, sí, estuve en Merlo San Luis, recorriendo un poco, descansando de unas vacaciones bastante trabajadas por mi parte. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Mucho laburo? Sí, de todo. Así que relajando una semana y descansando. ¿Y con quién fuiste a Merlo? No te puedo contar. ¡Ay! Claro, fui con mi novia. Fui con mi novia, estuve ahí. ¿Vos qué hiciste, Javier Antonio Ríos? Bueno, ¿quién es que yo me guardo lo último para que me van a bardear? Ya sé que me van a bardear. Sí, ¿Emma? ¿Sí te hago? Sí, varias cosas hice, un montón. ¿Qué? Contá. Escribí un libro. Bien, le pusiste tu nombre. No. El chaval le ponía el nombre de otro, ¿viste? Ya está en venta, 12.000 copias. ¿Y cómo se llama el libro? Caminando sobre el agua. Es un ¿te puedo contar la historia? ¿Es verdad? Yo me estoy creyendo. Es un carpintero del conurbano bonaerense que cree que tiene poderes misteriosos, pero la gente lo margina porque dice que es pobre, que esto y lo otro. Dice que conoció a tres tipos que dicen que son magos, no sé qué, y la gente lo margina. Bueno, de eso se trata. Ah, es mentira, boludo. Es mentira. Yo en un momento me lo creí. A mí, vos me creí. El chabón escribió un libro. Y, además, no solamente escribió un libro, lo editó, ya está a la venta. Yo, tan rápido. ¿A quién conoces? Ya vendió 12.000 copias, ¿viste? ¿Qué pasó? ¿A quién conoces? Presentaron a nosotros, boludo. Y me fui de mochilero. A 11. Es una travesía llegar a 11, así que me fui de mochilero a 11, boludo. Vas en el tren. ¿Y dónde pará? No, ahora noche en Floresta y sigo. Sigo, anoche Floresta y siga, ¿eh? Claro. Gracias, Floresta. Sabemos que no frena igual. No, igual sabemos que el Sarmiento no frena, así que... Claro, a las 7. a las 7 de la mañana. Era la vida, chaval. A las 7 de la mañana arriba del techo. Porque es impresionante viajar en el avión. No, el chabón arribó la vida. El chabón no sabe si viajás en Sarmiento o alistás en la Marina, boludo. No sabía alguna de las dos cosas. O sea, que ser y la Marina como argentina no pelea con nadie es más pacífico, quizá. Bueno, yo me fui de vacaciones, chicos. ¿A dónde fuiste? ¿Vos en qué te fuiste de vacaciones? En micro. Ah, yo me fui en avión, perdón. Queda mal, yo sé que estas cosas no se deben decir. ¿Qué pasó con el Javi Rastudo, barbudo que conocemos? ¿Qué pasó con el Javi que tocaba la armónica en las paradas de los trenes pidiendo moneda? No, nunca toqué la armónica bien, pero lo hacía. La gente me daba plata por lástima nada más, pero lo hacía. Es así, papá. La década ganada, como dijo Emma. Bueno, muy bien. Te sirvieron los planes, por lo visto. Che, Qué sonete, boludo. Yo cobraba planes y iba en avión. Aviones para todos. Aviones para todos y todas. En el tango viajó el chavo. Qué gente horrible, boludo. No, loco, bueno, chicos, yo sé que una radio popular, no alternativa. Participó en un concurso. Si mandaba a Cristina el 2020, se ganaba un viaje en el Tango 04 hasta Cancún. Qué lindo, viajar con Cristina así. Una noche con Cristina. Se cierra la puerta del avión y quedas cara a cara con Cristina. Oh. Lo primero que le digo, ¿podés parar de gritar un poco? Si hemos dado tiempo juntos, pará de gritar. ¡Me están faltando las almohadas de la silla! ¡Que arranque este avión! ¡Me falta licor en el vaso! Igual esto es Chávez, es más Chávez esto, ¿no? Sí. Más Chávez, así como lindo kilómetro. Bueno, me fui a Córdoba, chicos. Me fui en avión a Córdoba. La verdad que un chiste. El pasaje de micro me salía $900 y de vuelta y el avión 1000. ¿Y qué? ¿Me voy a hacer el pobre? Aquí no le sobran 100 pesos, ¿no? Claro, ¿qué me voy a hacer? No, voy con el pueblo, viajo en bondi. Chupala, me fui en avión, tranqui, hora y cuarto a Córdoba. La cara de la gente del aeropuerto cuando me vi a mí no la podía creer. Decía, este chavo se ganó un viaje, o sea, este chaval, o sea, entra a pedir moneda. Salvo que tengo una pareja. Este se abre puerta de taxi, le tenía viento, Este se lleva los cartones. No, estaba mejor vestido el chabón ese, te digo. Estaba mucho mejor vestido que yo, boludo. Para mí zafo mucho porque tengo una pareja, una compañera que es bastante linda y una hija hermosa también. Eso me da cierta inmunidad también. Impresionante, ¿eh? No, a mí me para la policía en la calle los 12, 3 años y me pide documentos, ¿no? Fui al aeropuerto, chico. Me pasé por el escáner, las valijas, todo, y a mí no me palpeó nada de armas. Y a gente adelante mío, camisa y corbata, gente grande, ¿no? Pum, pum, le palpeé de armas. Y ahí es cuando dije, el sistema funciona, loco. ¿Eh? Viejo cogotudo, ahora que te palpeen de arma a vos, porque siempre los palpean a los negros. Y lo que pasa es que solamente bañarse de perfume no sirve. Es que no, tenía perfume, no. No tenía perfume. La policía no tenía que sacarte a vos. ¿Para qué te da perfume? No, para mí está buena que llegan afuera diciendo, chiquino, tócate, chavo. Deja, son 3-4 gramos lo que debe pasar nada más. Encima que pasa. Tienen pantalón blanco y está manchado de marrón. No lo tocamos. La imagen, le contamos a los oyentes, la imagen era que yo me bajaba los pantalones en el aeropuerto. En bolas así, iba a los milicos con una diarrea entre las piernas así y decía, maestro, ¿papel higiénico? ¿Vos decís que te voy a un corte? ¿Tengo que ir a radio? Creo que ya explicaste bastante tus vacaciones. Bueno, y me fui a Córdoba, chicos. Fui a un amigo, después estuvimos en Calamuchita. Muy lindo lugar, Córdoba, la verdad, Córdoba, loco. Se pasa, Córdoba, los cordobeses son una masa, los cordobeses. Enganché una radio de Calamuchita que pasaba a Ulises Bueno, el hermano de Rodrigo. Y papá, el cuarteto de los chavales están arriba, como que están en una tabla de surf, así para arriba los cordobeses. Un saludo a los córdobas, me están escuchando. ¿Hacen surf en Córdoba? Sí, en el dique San Roque. ¿Qué querés, Mati? ¿Querés plata? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? Tengo moneda yo acá, Tengo 2 pesos, me sobran. Me sobran 2 mangos. Escuchame, Mati. ¡Mario! Aquí estamos en el segundo bloque de Mundo Vicio. Las olas de la popular me abrazan, me dejo llevar las olas de la playa popular. Las olas de la popular me abrazan, me dejo llevar las olas la playa popular. Se siente tan bien que vamos por más. Dicen que no iré, me voy a quedar. Las olas de la popular me abrazan, me dejo llevar las olas de la playa popular. Ya cocina, caminando la espuma, ya cocina. playa popular. Las olas de la popular me abrazan, me dejo llevar. Las olas de la playa popular, las olas que vienen y van. Cuando una caricia puede más que una batalla, como la cadencia, el sabor del mar. Las olas de la popular me abrazan, me dejo llevar. Las olas de la playa popular. Cocina, caminando la espuma y la cocina, y la concha de mar, crucecita de los avisos fúnebres, bailotean en el diario de hoy. Rápidamente puedo cambiar de parecer, soy un ser fácilmente influenciable. Tranquilamente podría caer irremediable el dulce. No se protege al más débil, se lo somete. Bueno, Mati, el programa va así, me parece, sin horas. O sea, vamos a ver si la encajamos en el tiempo de la tanda, sale el programa bien. Un programa ahora, bien largo. Ahí andó. Andó. Oh, le mandó andó el otro. Arrancó. No, se quedó parado de vuelta. Titila. A ver, Mati. Titila todo. Uy, se apagó. Me hace acordar en el avión cuando te pasan así, viste, lo, en el aeropuerto, los vuelos cancelados, viste. Esto es una etapa caer el avión. Sí, el pasaje. Usted se está por... Bueno. Lapa lo usaba mucho eso. Me acuerdo. Se desbandó el APA, ¿eh? Para no creerla, subo al avión de vuelta, ¿viste? Una apariencia desastrosa. Me siento del avión así en asiento, gota de agua. Clic, clic, clic, clic. Un pasajero antes había volcado agua y me estaba cayendo todo el agua a mí. Me mojó la mochila, la campera, todo. Bueno, mejor que se le haya volcado el agua y no que haya meado ahí, que te esté cayendo la gota de agua. Era peor si tenía goteras el avión, pensalo así. Buscar el lado positivo. Es verdad. Claro. Pero lo loco, ¿me entendés? Lo loco esto. Es que bajé todo mojado del avión al pedo, che. Bueno. ¿Viajaste en una aerolínea de bandera o...? En LAN. La de con los chilenos. ¿Qué pasa, chileno, huevón? Viajé en la morada, huevón. Harto de... Vos, argentino, harto de... Vos no mantenés el país. El país así no puede crecer. No, los bancos, chileno, huevón. ¿Sabés qué me vas a acordar? A Electra, boludo, el travesti paraguayo. No. Electra. Si va la bola y salió igual, boludo. Mirá el chabón a qué lado corra de Electra, de este paraguayo, boludo. Sí, por lo visto, tu voz de chileno no sirve, no funciona. Ah, el chileno, huevón, harto argentino. Encima con esos pantaloncitos. Soltate el pelo. El chabón, boludo, me pongo un pantalón hoy para venir a la radio que para mí está en los rankings de Palermo Soho y el chabón me lo tiró abajo, boludo, el pantalón. Bueno, te dije que me hacían acordar a mi abuela. Mi abuela usaba los mismos pantalones. Que... ¿Y qué te hacía tu abuela también? ¿Te hacía sentar acá en la pierna? Mi abuela, dije. Ah, ¿tu abuela? Sí, sí. No. Murió antes de que casi de que yo naciera. No te pudo. No. Basta. ¿Cómo se acuerda los pantalones? Eso solo dijo, ¿no? No. Estaba a punto de decir a Nacho, Nacho, zafame, Nacho, o sea, levantame este muerto y chan, oh, mandé un yunque de vuelta, ahí está el agua, otro yunque me mandó al agua. Bueno, gente, vamos a recordar, vamos a... Hoy, justamente hace un año atrás, veníamos con Nacho y Cristian acá a hacer el piloto para entrar a la radio. ¿Es tu cumpleaños? Mañana es mi cumpleaños. Ah, mirá, me acordaba por eso, porque dije, claro, vinimos esa vez porque íbamos tu cumpleaños y de paso grabamos el piloto. Claro. Es que hijo de puta, boludo. De paso grabamos el piloto. O sea, como si nada, ¿viste? No, pero bueno. Ahí me prometió asado. Entonces, ¿qué? ¿Uno qué va? ¿Grabar un piloto o a comer el asado? Pensar así. No importa la reunión. ¿La reunión o el lunch? ¡El lunch! El lunch se dice, no. Lunch. Bueno. La comida a un costado de la mesa. Ahí. Ahí está, joya. Vamos con esa. Bueno. Hoy, justamente hace un año, entrábamos así como el visto bueno de la radio, ¿no? Y la radio nos dio el visto bueno. Esperemos que sigan con el visto bueno o regular, por lo menos, algo. Pero hace un año, che. Algo vieron. Algo nosotros vieron. Que dijeron, apuesto. 50 pesos al negrito. 20 pesos al lema. Te siguen apostando. Estaba ahora Martín y Leo en la casa y Rubén todo apostando por nosotros, ¿viste? Hay quien cae primero del programa, ¿viste? Che, hablando del programa, le mandamos un saludo a Noé. Grande, esperemos que esté escuchando el programa. Anda con unos problemitas de horario, de tiempo, Noé. Le agarró el mundo moderno. La capitalización, le agarró esta cosa corporativa. El y bueno, sistema. El sistema. A Noé la chupó el sistema. Esa será la frase. La cara de Mati. La cara de Mati. Bueno, esperemos, Noé, te mandamos un abrazo grande. Dijo que iba a venir a las 5 y a hablar con nosotros, pero no sabemos de qué va a venir a hablar. No sabemos si a las 5 de la mañana o a las 5 de la tarde. Yo a las 5 de la mañana, ya como estoy con un moño en la cabeza, siendo regalado. Con el cartel este que hice acá en el reloj así mal funcionando, regalado. Ah, pensé que decía aire. Nada, blanco. Bueno, la verdad que nuestro primer año cumplido en FM Moreno, estamos contentos, la verdad que la radio nos dio un buen espacio, la radio tiene un buen contenido también, o sea, estamos contentos porque formamos parte de algo que... Está bueno también, más allá del programa nuestro, todos los programas que acompañan a la radio, te pueden gustar, no te pueden gustar los contenidos, cosas, pero es una radio que se ve que tiene un trabajo, y además los programas que forman parte de la radio tienen un trabajo también, ¿no? Para mí FM Moreno es el típico caso de la gente que no tiene plata y no puede progresar más. Porque yo creo que a esta radio vos le pones plata, como le ponen plata a todos los medios 678, a otros medios, papá. Estamos cabeza a cabeza con Vorteris, te digo. Sonó feo, como le dijiste, te digo, en un momento. Sonó feo. Sonó feo, pero sí, es verdad que las medios... Si no la intención plata, está. Con plata uno hace lo que quiere, digamos. Estamos ¿no? a uno cuatro puede... cabezas con Vorteris. ¿Entienden el chiste? Acá, en el de Moreno, mano a mano con Pergolini. Vení, Mario, vení, cabeza gato. ¿Qué estás diciendo? ¿Somos cuatro cabezas nosotros? Rancho, sí. Está regardeando, sí, Rancho. Somos cuatro. gato, ay. Bueno, y... También lo recordamos, ¿no, chicos? Hemos terminado el año pasado. Ya no se ríe, lo voy a ver. Ya se ríe, sí, chao. Acordé un chiste que me contaron ayer. Contalo, no, vos. Contalo. No. El chiste es más importante que cualquier cosa que hablemos. Mati contó la música. Listo. Si no lo contás, no seguimos. No. Contalo, contá el chiste. No. Contá el chiste. No seguimos. No lo voy a contar. Contalo. No, porque no me acuerdo ahora. Entonces, ¿qué te reís? No, que fue algo así, flashero y no importa, no lo voy a contar. Un amigo le dice al otro, ¿sabes qué? Me parece que voy a dejar de jugar, invertir en los burros. ¿Vas a dejar las carreras? No, voy a dejar de mandar los pibes al colegio. ¡Ah! Me gustó mucho el chiste. Y lo que pasa es que me lo contaste verdad. Tres veces. Ocho veces, claro. Yo creo que a los 40 años míos, ¿sabes qué? O sea, ya no voy a contar más anécdotas, por miedo a que vean Javi. 10 veces me la conté, en la parada de colectivo ya me la contaste. Bueno... la tos habló. Bueno, vamos a hablar un poco del evento que hicimos el último programa acá de Mundo Bullicio en la radio, ¿no? Me parece que es interesante. 4 horas de transmisión en vivo. Bien. Lindo show encima. Lindo show. Pasamos el documental de Walter Bulacio. Yo sabía que a Walter lo mató la policía. Después estuvo tocando Rodrigo Amoroso. No me acuerdo el compañero Rodrigo Amoroso, cómo se llama, el dúo de cuerdas. Para mí fue el momento más intelectual que tuvo este programa. Y va a tener, me parece. Y va a tener. De la historia del mundo bullido, seguro, ya quedó. Un hito. Después, No Influencia, la banda de punk que vino a tocar también. Y después, ¿qué más hubo? Nada más. Nosotros. Por eso, ¿qué más hubo? No. Por eso, algo interesante. ¿Hubo algo más? No. Ah, está bien, qué cagada. Bueno, hemos terminado el año pasado, me parece un poco bien arriba. Yo contento en lo personal, ¿no? De estar solamente hace un año en la radio y poder haber organizado con todos los compañeros de acá del programa un evento de 4 horas en vivo, ¿no? O sea, creo, todavía no lo escuché de Mati el programa, ¿yo lo puedo escuchar en algún momento el programa o cómo es? Ponelo ahora, así ya nos vamos. Y ahora el observatorio no viene, bueno, ahora, boludo, ya nos va, mucha bola, Mati, dale, boludo. No teníamos contenido el programa, el primer programa, no hay mucho contenido. Es 1 de marzo, es sábado. ¿Quién me ha laburado un sábado? Mañana es mi cumpleaños. Hace 40 días que estoy enfermo, boludo. Ya está, dame vacaciones, man. Pensé que iba a decir años en vez de días. Ah, sí, sí. Una locura interesante estoy llevando adelante. Este año estoy pensando... Yo te digo la verdad. ¿Viste que la gente va a ser interna en una granja de rehabilitación? Yo no tengo que hacer. Yo tengo que internarme en un hospital directamente. Y un hospital y decirle, muchacho... Bueno, vamos a ver. Si no soluciono con el hospital. Hay clínico, uno por la zona de Luján. ¿El Open Door? Oh, qué lindo. Qué lindo hospital, Open Door. Yo, arrastrando y gritando, por favor. Yo, menos mal que a los 20 y pico de años arreglé, esto es verdad, con un amigo y una amiga que saben que cuando me vean en ciertas circunstancias, en la cabeza. Yo ya le dije, muchacho, cuando me vean que estoy entrando al Open Door en un lugar así, mátenme. O sea, ya está. Como o sea, hizo, no me dejen vivir así, no me dejen vivir. Como hizo, como es también esta, que estudia todo eso, tarot, todo eso, en el verano pasado. Lili Zulias. Que se mató con el hermano. Con el hermano. Es que llega un momento, vamos a decir la verdad, o sea, vos ves a la gente que tiene más de 70 que está así con un tubo de diálisis, sí, con un coso de oxígeno. Todo bien, aguanto el sentimiento de vivir, pero uno quizás lo dice ahora porque estamos en esta edad. Quizás cuando llega el momento ese, Nacho se me ríe, chaval, porque me está dando en serio en el programa. Quizás estás en ese momento y no te querés morir, ¿no? O sea, la querés pelear y querés seguir viviendo. Pero yo la veo de acá sentado, siendo las 15 y 35 de la tarde. El reloj me sigue andando más de reloj. Y ahora, y 47 de la tarde, mátame. Mátame como un perro en la calle. ¿Sí? Y vos, Mati, te pensabas que nuestro tema bizarro el año pasado había sido el tema de la prostitución, la escuela de prostitución que había repuesto Javi. Ya tenemos para este año el tema de Javi, ¿cuál va a ser? Eutanasia copada se llama. O sea, no me permitas vivir así, se llama el eslogan, así, no me permitas vivir así. Y bueno, un grupo de gente de verdugos especializados en matar gente. Hay unos cuantos, digo. Sabes lo que es eso, ¿no? Ay, de la presidenta bajamos para abajo, tenés un montón de sicarios, Pero bueno. No, pero Federico Randazzo dijo que cuando vuelva a estatizar los trenes iba a poner un horario de trenes con eutanasia. Vos te querés morir, te subí, ¡bum! Te la pone contra buena, 11, listo. Esa es buena. Y listo. Hace rato que está eso, ya te digo. Sí, bueno, pero lo ponen cada 2 años. Esta vez tiene horario todos los días. Te corrijo. No, pero te corrijo. Porque vos, antiguamente en Sarmiento, no sabías qué horario te podías morir. Claro. Esto sí. Ahora sabés que pasa muy seguido. Igual vos te dicen, el de la 16 es eutanasia. Vos sabés que te sucede la 16 y te morís. El de la 16, 16.5, 16.10. Y no para en Villaluro porque están arreglando ahí. El sorretamiento donde mandan todos los cuerpos. Claro. Van poniendo los cuerpos así para hacer el sorretamiento. ¿Por qué te avisan que no para en Villaluro si no para en Villaluro, no para en Floresta, no para en Flores, no para en Once? En Once no para tampoco. Agradecés y para de vez en cuando, Sarmiento. Agradecés, boludo. Che, me mata que Emma nos contó hoy que Randazzo se va a postular a presidente. Sí, estuve leyendo varios carteles que están en la universidad que dicen... Todo con Florencio, todo con Florencio, todo con Florencio. Queremos decir a la gente... Varela, ¿no será? Florencio Capaz. Todo con Florencio Varela, ¿viste? En un barrio, nada. ¿Viste? O sea, 50.000 habitantes eran presidentes, ¿viste? Así. Queremos advertir al oyente y a las autoridades de la radio y a Alaska que si Florencio Randazzo se postula a presidente, se vienen unos avances de mundo bullicios, sí, terroríficos. O sea, olvídate. O sea, el más chico será, esta campaña no tiene frenos, me entendés, algo así como de acá presidente sin frenos, Randazzo presidente, algo así. El separador más saludable, digamos. El más copado. El más que decir, vieja, escuchá estos pibes que son divertidos. Así. Sí. El más copado. La verdad es que es impresionante. Además, Randazzo, ahora en el verano, a mí me encanta, ¿no? O sea, cómo el Estado tiene la capacidad, el Estado de los Kinder, ¿no? Bueno, igual Macri también, están aprendiendo también Macri a cómo se debe hablar ante la gente. Esta capacidad para matarte y decirte, yo te estoy matando, Pero tengo sangre, me estás metiendo puñalada. No, nada que ver, vos estás mintiendo. Eso no es matarte. Es impresionante. Anuncio, Randazzo estatiza los trenes, que pasó hace 15 días, me parece, atrás. Entonces el chabón agarra y dice, yo no voy a privatizar los trenes de vuelta. Le doy los trenes a Rogio... Le dio los trenes al otro también, o sea... Los dio ahora, ¿viste? Como decís, que no entiendo. Sí, pero además lo que no entiendo es que vos le estás dando a empresas privadas los trenes de vuelta. y me decís que no es privatización, ¿qué carajo es entonces? Y a las mismas empresas, esa es la peor parte. No lo entiendo. Sí, ¿qué pasó? Dame el quilombo, te lo arreglo yo y después te lo devuelvo. Y además el Estado se quedó con el Sarmiento. Entonces me preguntaban, ¿por qué se queda con el Sarmiento y no con todos? Y escuché lo que contestó el Estado, que es buenísimo. No, que ellos se quedaron con el Sarmiento porque con el Sarmiento van a demostrar que el Estado público es eficiente. Sí. Vos me estás, o sea... Yo llegué tres veces tarde a la universidad por el trencito que es eficiente. Pero además es eficiente, que sea eficiente en todas las líneas. No, no, me guardo esta para mostrar qué poronga soy, ¿me entendés? Sí. Acá, no, no, esta para mí así te... ¿Qué? ¿Vos querés que sea todo así? Votame. Es buena. Es válido, punto para Nacho también. Es válida, ¿eh? Y porque, como en Formosa, si no me votás te corto el agua. Corta la bocha. Listo. Corta la bocha. Es así, ¿no? Y ahora pusieron de jefe del Senado a Zamora, de Santiago del Estero. Yo no puedo creer, o sea, Capitanich, que tiene una provincia hecha mierda, el Chaco, que tiene menores de edad trabajando en los campos de algodón, que tiene los nativos que los mata todo el tiempo, que tiene el Chaco impenetrable lleno de soja. El chabón, jefe de gabinete. Es un tipo como Zamora, Santiago del Estero, que se cae a pedazos, pobreza, lo ponen de jefe del Senado. Es impresionante, o sea, como decir, ¿no ponen a alguien que sea calificado? ¿Alguien que haya hecho una buena gestión en algo, por lo menos? Es que no. Para mí la idea era ponerlo, pero no encontraron. Claro, sí. Claro. A ver. Se pararon en el Congreso y dijeron, a ver, alguno de los que está dormido... No, claro. No, ninguno, no sirve ninguno. A ver, más boludo manipulable, vos, vení, jugá. Entro, cambio. Con el cartelito, número 6 y número 7. Y además, no, para no solamente tirar el palo a los quinos, ¿no? Como siempre. Es impresionante escuchar ahora también a Macri hablando, ¿no? El tema de que se quedaron miles de pibes sin clase en Capital, ¿no? Chabones, se quedaron 5.000 pibes sin clase y Rodríguez Larreta decía que no era así. Pero señor, se quedaron sin clase. No, no, pero no es así. Pero señor, se quedaron sin clase. No, no, pero, y explicaba un montón de cosas. Sí, encima el sistema pedorro ese que pusieron de por internet, anotamos a los pibes y ahora están como 500 pibes sin clase. Y Esteban Bullrich, que lo reconoció, que dijo que presentaba su renuncia porque se había dado cuenta que no había funcionado el sistema. Y después dicen que no es así. No. Ve, loco, un tipo así yo lo felicito. Por lo menos alguien, ¿no? Que se hace cargo diciendo, bueno, loco, fracasé. Acá está mi renuncia. Y Otacé hizo algo mal en el kirchnerismo porque él también renunció, o sea, pero se pasó al masismo, digamos. Ah, está buenísimo. Otacé se pasó al masismo. Genial. Encima ganó y se pasó para otro lado. Yo siempre pienso que a la gente que es kirchnerista, ¿no? Que es fundamentalista kirchnerista, ¿no? Que yo llamo siempre los cristianizados, que son la mayor parte en Capital, los invitaría a hacer un tour en provincia para que vean, ¿no? ¿Quiénes son sus caudillos, ¿no? ¿Quién es Wes? ¿Quién es Otacé, no? Encima, ¿sabes lo que? La primera imagen que se me vino fue, no sé si vieron, Star Wars, la parte 3 del final, que pelea Obi-Wan con Anakin muy nerd, que pelean con Anakin y le dice, tú debías luchar contra ellos, no unírtele. Y el chabón peleaba igual y se iba a la mierda y era... Bueno, seguimos entonces la idea del programa. No, igual la vi la parte. No, cuando el chabón se convierte al lado malo, al lado oscuro. Claro, esto nos pasa por traer juventud en este programa, ¿te das cuenta? Si no teníamos hablando las tres anteriores, que todas las vimos. Igual la galaxia, boludo, son más viejas que la injusticia, boludo. Buena película, buena película. Se las recomiendo. Se hacen los pibes, se hacen los pibes y después están hablando de afuera de la historia sin fin. Ah. No, pero a mí algo que me deja así como, me da un poco de miedito, ¿no? Tanto del macrismo como del oficialismo es esta que cosa estamos. No, ¿eh? Que estamos, eso es lo que me da miedo de ellos. Que están, es verdad, primero eso. Primero que están me da mucho miedo. Y segundo, el miedo que me da es que decís, loco, nadie reconoce nada. O sea, el país está tan bien, Capital Federal está tan bien y Provincia está tan bien. ¿Me entendés? O sea, otra cosa, ¿no? En Capital, toda la queja que llegan los aulas containers. Y ahí vemos la diferencia, lo que voy a decir es duro lo que voy a decir, ¿no? Es muy duro lo que voy a decir, no me importa. Vemos la diferencia de lo que es Capital y lo que es provincia, ¿no? Cuando a la gente de Capital, a los porteños les pasa algo, es repercute en todo el mundo. Y acá en provincia les chupa un huevo a todo el mundo. Acá en provincia, y lo ha dicho esta radio, el Recorte Informativo, en otros programas, los pibes, hay colegios, no todos, pero hay colegios que los pibes antes de ir al colegio pasan por la verdulería a buscar un cajón de manzana para poder sentarse en el aula. ¿Me entendés? Y el escándalo porque en Capital quieren poner aulas container. Que está mal, o sea, está mal, señor, está mal. Pero vos decís, no, la diferencia, lo que es Capital y lo que es provincia. Yo invitaría a toda la gente, yo veo discusiones en la tele, ¿no? Que los kirchneristas cuando pasa algo que Macri hace mal, aprovechan Capital para darle con todo, ¿no? Los invitaría acá a provincia, para que vengan acá. Y le pregunten a Wes qué hizo con los 18 millones de pesos del fondo de recuperación de escuela. O sea, esta diferencia, ¿no? Que sigue habiendo de lo que es Capital y lo que es provincia. Y eso pasa en todos lados, en todas las provincias encima. Esa es la peor parte, ¿no? Y cada uno se centra en lo que es Capital, no sé por qué, eso no entiendo. Como que se basa en lo que pasa allá. Si hay mundo también, hay un resto del país. Y lo que pasa es que Capital es como que históricamente es el que empieza la movida, ¿no? Y también hay una realidad también para remarcar. El otro día me enteré que el 8% de todo Moreno paga impuestos nada más. Bueno, entonces como que también, o sea... hay que... Para mí, yo este año, voy a decirlo al aire, me voy a poner como... ¿Te vas a poner al día? ¿Eh? ¿Te vas a poner al día? Voy a poner al día. Sí. Vamos en contra de todos por igual. O sea, claro. O sea, si vos no pagás nada, tampoco reclamés nada tampoco. O sea, si vos no estás aportando nada al Estado, tampoco... Yo entiendo, no estoy hablando de la gente que no tiene nada. Estoy hablando de comerciantes, de empresarios de provincia, de gente que puede pagar los impuestos y no los paga, ¿no? Por acá en provincia también lo que tenés es esta cosa de todo librado al azar, ¿no? O sea, lo bueno es bueno y lo malo es lo peor que te puede pasar. Es que a la gente le molesta tener que pagar, tener que tributar. No lo toma como algo que tiene que hacerlo como una obligación, sino como es algo como que le están imponiendo, pero con un arma a la cabeza que están robando siempre. Y también hay que hacer un aporte, digamos, pagar los impuestos, como para que pueda crecer un país, un barrio, lo que sea. Y también otra realidad, ¿no? Que hasta el día de hoy no tuvimos nunca los impuestos que pagamos nosotros sean... Y no es que solamente el argentino pague impuestos de alumbrado, barrio y limpieza. No, pagamos impuestos cada producto que compramos. Cada producto que compramos tiene el 21% del IVA. O sea, estamos pagando impuestos de todo lo que compramos. Entonces esa plata tampoco vuelve a... Bueno, para los Kinner sí vuelve, ¿no? O sea, para los Kinner vuelve todo y... Es todo gratis casi. Nosotros no entendemos nada. No sabemos cómo es eso. Cómo funciona esa parte de la economía no entendemos. Yo el otro día lo escuchaba Agustín Rossi, ¿no? Ministro de Defensa. Explicaba por qué los cortes de luz. Mirá lo que explicó el chavo. Agarra el chavo y dice... No, el tema es lo siguiente. El caño que va a la luz... El chavo marcaba así con el dedo, un orificio con el dedo. Es así. Y antes... La gente consumía poco luz, entonces entraba electricidad. Pero ahora la gente, como consume mucha electricidad, se sofoca y revienta. Vamos a analizar esta frase. Primero, me estás echando la culpa que me va bien y puedo consumir, ¿no? O sea, sí. Me estás echando la culpa que me va bien y puedo consumir. Y segundo, invertí, loco. O sea... Para eso son los impuestos, supuestamente, ¿no? Uno supone que cuando hace los impuestos es para mejorar la cosa, que se mantenga y mejore. No para que la tengan así... atado con un hilo y que se queden ellos toda la guita. Y esta cosa, ¿no? De echarle la culpa a los argentinos, ¿no? Echarle la culpa cuando fue el impuesto al salario, ¿no? No, le ponemos impuesto al salario porque el trabajador ha crecido tanto a expensas del Estado, le ha ido tan bien al trabajador que le cobramos un impuesto. Es el único país en el mundo que te castigan porque te va bien. O sea, ¿cómo es la historia? O sea, nosotros somos los culpables, el pueblo siempre es el culpable de todo. Los Kirchner siempre son... Nos tratan de como de boludos que no entendemos el tema, ¿me entendés? Y eso a mí es algo que me revienta, me da por el, iba a ser una mala palabra. El quinto pip del pip me revienta, ¿no? Porque decís, loco, dejá de echarme la culpa de todo, ¿me entendés? O sea, ellos no tienen responsabilidad de nada. Nosotros somos los culpables de todo. Somos los culpables de consumir, de que nos vaya bien, o sea, somos los culpables de todo. ¿Qué pensás hacer más respecto? No, bueno. Te tiró un yunque por la cabeza. Sí, Emma. Diga, no, Emma. Estaba durmiendo un balde de agua fría, me tiraste. No, A esa bola le das a Javi cuando habla. Muy bien, sí. Lo tuyo, uno menos. Gracias, Nacho. Uno menos. A ti, Mati. Sí. No, bueno, quería decir algo que se me vino a la mente. Que... Ya había que pintar acá, ¿no? Falta pintura. Había que pintar ese chavo. No, hace 3 semanas serán que estaba dando un discurso de Cristina. Uno de los tantos discursos que también se ponía como en crítica ahí de que Coto había subido el precio de la comida y esto que el otro y quería estafar a los clientes. Y pasando con el colectivo cerca de mi casa, al frente del Carrefour, hay un cartelito bien camporista que dice: Carrefour nos está robando, hay que expropiarlo. Hermoso. Palampa, expropiarlo. Pero al chino de, pues si de la mitad de cuadra... ¿Eh? Después se lo devolvemos, como los trenes, como todo, ¿no? Como Repsol. Repsol le dimos toda la hora de ellos. ¿Verdad? Carrefour lee eso y dice Carrefour, uy, joya. Uy, qué bien que viene este, sí. Dice Carrefour. Te juro, debe ser así, sí, el dueño Carrefour, boludo. Pero al chino que está a mitad de cuadra de mi casa, que vende todo vencido, no le hacen nada, sigue todavía hace 3 años que está. O sea, no le dan pelota, pero a los monopolios... No te des por vencido, que... ni un vencido. Y lo volvió a poner en la góndola, ¿no? Claro, sí. Un boludo este chavo. Pero a los que a ellos les conviene, quieren atacar y quieren sacar, ¿no? Otra cosa, la inflación. Vamos a remontar el tema del supermercado. La inflación. ¿Por qué se da la inflación? Yo no soy economista, ¿no? Ni nada, pero más o menos uno se pone a investigar. La inflación, ¿por qué se da? Por el aumento de precios, ¿no? El monopolio. vos te podés ver la leche, los lácteos. ¿Cuántas empresas son las que fabrican lácteos? Dos. Serenísima y Sancor. ¿Cuántas son las empresas que fabrican neumáticos de auto? Una. ¿Cuántas son las empresas que fabrican gaseosas? Dos. Entonces, vos en 12 años de gobierno transaste con los supermercados, porque eso, transaron con supermercados, como también Néstor transó con el campo en el 2003, cuando asumió también. O sea, vos en 12 años no te encargaste de desmonopolizar, sería la palabra, de... Sí, ¿no? Se entendió. Se entendió, ¿no? De desguazar los monopolios, ¿no? No solamente no te encargaste de eso, sino que te alimentaste económica de eso también, porque cuánta plata le dio los supermercados al Estado, cuánto le dio el campo, cuánto le dio. Y ahora cuando estas empresas, que son unos soretes, porque la verdad que el empresario argentino es bastante sorete también, le doy la derecha al gobierno en esto también, que es verdad, también hay que reconocerlo, que son bastante soretes, se ponen de acuerdo Serenísimo y Sancor y dicen, este es un buen ejemplo, y me paro acá en este ejemplo. Serenísimo y Sancor dicen, che, monstruo, ¿a cuánto ponemos la leche? Y vamos a poner a 15 pesos. Y dale, si igual no tenemos competencia. Ahí está el problema de la inflación. Porque si habría otras empresas, más chicas, otras empresas, Serenísima puede poner el precio a 15 pesos de la leche, pero vos podés comprarla a otro precio también. Pero eso es lo que estamos viviendo. Que no hay, o sea, no hay alternativas de consumo tampoco. Vos le tenés que comprar a Serenísima o a Sancor. Lo único que hicieron fue desguazar Clarín. Al pedo, porque no cambió nada igual. Pero bueno, desguazaron Clarín. Sí, cambió. Que ahora la plata va para otro lado. Ah, está bien. Está se bien. Divide ahora. Claro. Antes estaban los cinco juntos en la sociedad. Ahora se dividieron los cinco y van a ir plata por separado. No, para es mí, lo mismo, digamos. Para mí lo que cambió es que tarda a Maita Fortabat, tarda en llegar más tarde la plata, nada más. O sea, claro. Va a seis bancos diferentes y después le cae la cuenta bancaria de ella. Tuvo que repartir entre sus hijos ahora. La herencia. Es el hijo de Maita Fortabat, ¿no? O sea, imaginá, boludo. Yo comprobarme la mate de la presidenta. Echá el pedo, ¿viste? No, pero el tema de la inflación. Estamos viviendo eso y después vos te podés pensar que, o sea, el Estado... ¿Qué hace Cristina? Echaron la culpa a nosotros, primero porque consumimos, y después echarle la culpa a las empresas. Pero tampoco ellos se encargan de desguazar esos monopolios. Tampoco el Estado se encarga de que nosotros somos un país ganadero, exportador. Somos un país que exporta 40 veces para alimentar a Argentina. Y acá no hay nada. Yo que estaba diciendo, estuve en Córdoba. Fui todo Córdoba, era soja y maíz. Nada más. Y después el del campo te dice, bueno, pero a mí me conviene plantar soja y maíz. Porque otras cosas no se venden. Y el Estado tampoco regulariza eso. ¿Me entendés? O sea, entonces mi pregunta es, ¿el Estado para qué carajo sirve entonces? Porque si vos no podés pelearle a Serenísima, no podés pelearle a Cablevisión, no podés pelearle a las azucareras, no podés pelearle a demás cosas, ¿para qué carajo estás entonces? ¿No? Es una buena pregunta esa, ¿no? Para preguntarnos. Es que ahí está el tema, también funciona con el tema de las fábricas, que todos dicen que aumentan los precios porque tienen que tener todas las piezas importadas. ¿Y por qué no hacen una pieza acá? Porque claro. Empecemos por ahí, das trabajo y arrancás desde cero, ¿no? No tenés que traer todo desde afuera, pagar impuestos y todos tenemos que seguir pagando más alto los precios que lo que corresponde. Claro, eso es una realidad también, ¿no? O sea, dentro del discurso fanático que nos quieren vender... olvidamos estas partes, ¿no? O sea, de darnos cuenta que la presidenta puede bardear a Serenísima, que para mí es un garca, seguramente. Don Serenísima es un garca. Mala leche. Pero. ¡Qué bueno! Es un fenómeno, chaval. Pero, ¿ellos para qué están entonces, no? O sea, ¿no están para regularizar y cuidar el bolsillo de nosotros? La devaluación que hicieron ahora. ¿A quién le conviene la devaluación? ¿A quién tiene más plata? Porque ahora, con el tema de las paritarias que vienen ahora, que los empleados. El colegio de vuelta, sin empezar las clases de vuelta, van a arreglar. Y con la devaluación que hubo, ya tu plata no vale lo mismo que valía hace 4 meses atrás. Y a vos te van a quedar dar la plata de hace 4 meses atrás. Entonces, esto viene a empobrecerse más, más y más. Yo no digo que estamos en el 2001, porque sería un boludo en decir una cosa así, sería muy extremista. Pero, ¿cuánto le damos? ¿Cuánto le damos al 2001? ¿En cuánto caemos al 2001? Llegamos, para mí no. Me da la mano, chavales. Dos meses. Echar amigo a Nelson Castro, ¿viste? Dos meses. Me lo contó un asado en casa. Oh, te imaginas un asado con Nelson Castro, buenísimo. Lo que quiero decir, ya no vamos a hablar de Mati, doy una recomendación al público nada más. Chicos, vienen las paritarias que el gobierno la va a arreglar por decreto y después viene el mundial. Así yo creo que a fin de año prendemos fuego a la casa de gobierno. Si deja de pasar la euforia. Si no salimos campeones... Se pudre todo. Es ahí, es julio. Ahí aprovechamos, no salimos campeones del mundial y ahí agarramos a bronca y entramos al gobierno de una, boludo. O sea, qué país hermoso y sin memoria que tenemos, ¿eh? La verdad. ¿Qué querés, Mati? ¿Qué querés? ¿Lo vamos al aire? ¿Ya? Y bueno, sacanos del aire entonces. Aquí estamos, en el tercer bloque de Mundo Inicio. ¿Cómo haremos para remediar el descontento y posponernos a esta vida moderna, para seguir con dignidad y amor, después de tanto abuso digital y sometimiento laboral? ¿Cómo se hace para mirar hacia el futuro sin desear que a usted y a los suyos sufran en experiencia propia lo que padecemos nosotros gracias a su desidia? Los cristianizados se rasgan vestiduras y defienden hasta lo que no entienden con tal de sumarse a esta pelea de potentados y anhelar ser parte de la venidera oligarquía. Harto de escuchar la alegórica frase comparativa con el 2001. Es verdad, los K recibieron los fuleros, pero también es verdad que ellos formaron parte de eso. ¿O acaso alguien vio a un banquero, empresario y demás actores que llevaron a este país al desastre, la desolación y el miedo, detenidos, procesados y presos? No, al contrario. En estos 10 años, este sector fue el más beneficiado. Alguien que roba un auto va a la cárcel. Alguien que roba los ahorros y el dinero de la gente le da el mérito y lo consagra en un puesto público. O la otra frase, de que ellos levantaron e impulsaron... O la frase de que ellos levantaron e impulsaron... Alguien vio a Cristina y su séquito burócrata de buen pasar tras pasar el muro de sus barrios privados y remangarse y preparar el pastón para luego realizar el contrapiso de esos millones de casas de argentinos erguidas sobre la tierra. ¿Alguien vio alguno cavando zanjas para meter caños de desagüe? Así los barrios de los invisibles logren no inundarse y morir en el olvido. No nos dejemos mentir y ser parte de la efervescencia social. Todos estos cristianizados dirimen, organizan y llevan a cabo una revolución capitalista desde sus countries y Twitter. Pareciera que están en la Sierra Maestra tomando decisiones y en realidad están detrás de esos electrificados y tan lujosos murallones que los aíslan de lo que generan. Al menos el Che fraternizaba verbal y físicamente con los humildes, desprotegidos y a quienes yo hoy llamo los invisibles. Respetuoso oyente, tengo la obligación de avisarme en lo perjudicial de este programa. Su archivo destituyente, pusilánime, ¿saben qué? Está lleno de zurditos. Tiran sus orejas esta responsabilidad de ser argentino y colaborar con la reorganización de la patria. Pusilánimes. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. Vamos a las vías de comunicación, que es micrófono abierto @fmoreno.com.ar. El teléfono es 0237-466-559. Y si querés mandar un mensajito, mandalo al 11-15-33-68-00-99. ¿No dijiste vos eso recién? No, yo estoy estamos en el programa. Ah, no, el programa. Bienvenido, Javi, bienvenido al programa. Arrancó Mundo Bullicio. Ah, con la carta de póker. Con la carta de póker, entonces. Las fichas son mías. También tenemos Facebook, gente. Si quieren comunicarse con nosotros, es Mundo Bullicio QNTD. Un mensajito puede mandar a favor, en contra, no importa. Lo interesante es que hablen de uno, eso es interesante. Le mandamos un abrazo grande a Antonio, el imitador que nos grabó todo lo que ustedes están escuchando del otro lado. Bueno, bien, Antonio. Merecidísimo aplauso. Thank you very much. Thank you very much. ¡Welcome, Argentina! Otra frase célebre para recordar este año, que yo la verdad que no lo pude creer, es... Vamos a hablar de fútbol para todos, ¿no? A mí el fútbol no me interesa lo más mínimo, lo soy sincero, no me interesa lo más mínimo, ¿no? Reconozco que el fútbol en Argentina es como el pan de cada día, lo reconozco, ¿no? Pero no creo que sea de vital importancia, ¿no? Hay otras cosas... ¿Cómo que no? ¿No? No. Vos sos futbolero, te toca ahí, ¿no? Es algo que yo no puedo entender, como hay gente que piense como que, no sé... A ver, una cosa es que te guste el fútbol, que veas fútbol, y otra cosa es que, por ejemplo, no sé, como los Barra Bravas, que por un lado son los que... manejan toda la interna del club, más allá del fútbol, que es lo que realmente debería importar. Después tenés la gente, los fanáticos, que son los que se desviven por el fútbol. Eso es algo que no voy a entender nunca. El negocio detrás del fútbol, ¿no? De los sí, y la gente que se desvive, que piensa en el negocio, voy a la cancha siempre, sí o sí. No, para mí lo que tiene que hacer para sacar toda la violencia del fútbol y sacar los negociados un poco que hay, es que fútbol sin público, un torneo o un año, ponele. Un paro de hinchas. Vas a ver que ahí cómo empieza a mejorar la cosa. Eso es verdad, un palo de hinchas. Porque todos se quejan, pero siguen siendo la cancha igual, ¿no? Algo que, una frase que para mí me marcó el verano, ¿no? Que nunca pensé escuchar a Eve Bonafini decir lo que voy a decir a continuación. Lo dijo ella verbalmente, ¿no? Vieron que Tinelli casi más se mete en Fútbol para Todos. Sí, estuvo ahí, no sabemos qué pasó. Estuvo ahí y Tinelli, la Cámpora, dijo... No, no, no, dijo la Cámpora. Bueno, ¿no? Primero... lo llaman a Tinelli. Vení, Tinelli, que todo aquello, pensando que Tinelli, obvio, Tinelli, o sea, Tinelli te suma voto a lo pavote. Imagínate que lo hizo con Menem, De la Rúa, lo hizo con todo. Suma votos a lo pavote. Lo llamaron a Tinelli. Después, cuando se dieron cuenta que no podían domar a Tinelli, que no iba a ser Tinelli lo que querían ellos, lo echaron. Y después dijeron que Tinelli era una basura, que era un golpista, destituyente. Y mi pregunta es, ¿no lo sabías antes eso? Sí, pero la cosa es que deje plata. No, es verdad, que deje plata. Que deje plata y votos, lo único que queremos. Y yo la escuché a Evo Bonafini, ¿no? Que para mí las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, no todas, ¿no? No todas porque no me acuerdo el nombre de una madre de Ituzaingó, de Córdoba, ¿no? Que la señora sigue siendo defendiendo la Correpi, sigue defendiendo los derechos humanos hasta el día de hoy. Yo, para mí, toda esa gente se merece respeto hasta el 2003 nada más. Después de 2003 ya mi respeto no los tiene más, ¿no? ¿Cómo puede ser que una señora, ¿no?, que supuestamente sus hijos, sus familiares fueron torturados, secuestrados en una dictadura, diga la frase que voy a decir a continuación? La señora de Bonafini dijo que Tinelli no entendía nada y que el fútbol era política. Y que el gobierno no iba a ceder el fútbol, porque el fútbol era la forma que tenía de hacer política, a través del fútbol. Y vos decís, señora, a ver, espere. A sus hijos los torturaron en la ESMA a 4 cuadras donde hacía el Mundial 78. A 4 cuadras, o sea, torturaban gente en la ESMA y estaba en la cancha de River en el Mundial de Fútbol. Después en el 82, para tapar a Malvinas en Mundial de Fútbol, que era España, si no me equivoco, ¿cómo le pegaban a Maradona? ¿No? ¡Oh, Maradona! ¿Cómo le pegaban al Diego? ¿Cómo le pegaban al Diego? Taparon Malvinas con eso también. Ahora también lo quieren tapar. Yo lo que no entiendo es gente que vivió eso, ¿no? Gente que la muerte de sus hijos y el secuestro, la tortura, un montón de cosas, lo taparon con el fútbol. Ahora están avalando el fútbol como política. Yo no quedé desconcertado yo. Para mí lo que están haciendo es aprovecharse de la imagen de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo y se están aprovechando de su edad, me parece, ya en un punto, ¿no? No estoy bardeando a las abuelas de a las abuelas o a la madre de Plaza de Mayo. Claro. Pero como que ya pensá que estás hablando con una señora que ya es mayor y se están aprovechando y metiéndoles las ideas, lavándole el cerebro de alguna manera. A ese punto. Ese es buen punto lo que estás diciendo, ¿eh? Aprovechándose la edad también. Porque, o sea, yo Klender, ¿no? ¿Dónde están los 800 millones de pesos que faltan en los planes de construcción de la vivienda? Para vos me decís, ¿se la choreó Eve Bonafini o alguna de las madres o abuelas del Plaza de Mayo? Para mí no. La están manejando mal porque le están imponiendo que pongan a él de abogado o de contador y ellas creyeron en eso. Ahí están aprovechando ese punto de imagen, me parece. ¿Creyeron o son cómplices? Yo no creo. Y la verdad que sería terrible. Quiero no creerlo. Claro, quiero no creerlo, porque la verdad que más allá uno puede tener un comentario chicaneado así, o sea, estas mujeres, loco, protestaron en épocas durísimas del país, donde nadie se atrevía a decir nada y hacían esas marchas en Plaza de Mayo. O sea, tenés que tener unos ovarios grandes como esta mesa para protestar en época de dictadura y mantener una protesta que ya no la siguen haciendo, ¿no? Porque ya no hay mal, o sea, ya no hay abusos del Estado. Entonces no se protesta más. No, para nada. No. ¿Hace cuánto que no escuchas algo de un abuso del Estado? No. No. Desde el 2003, más o menos. ¿Vos decís que un policía pegándole un pibe en la comisaría? Jamás. Jamás, ya pasó de moda eso, ¿no? No se hace más. No. ¿Vos decís un desaparecido político en la marcha, no? No. Ah. ¿Dónde viste el desaparecido político, no? Boludo. María Ferreira, que estaba en Uruguay, ¿no? En Punta del Este. Ah. Tomando mate con Yabram. Qué lac. Yo sí me imagino una isla con, o con Escobar, Gaviria, todos así juntos. Así. Lost. Lost. Muy guay. Muy guay. Acá tenemos una película para hacer. Lost. Sí, igual no estaría Yabram, estaría el muñeco de Yabram, en realidad. Yabram está vivo. Claro, por eso. Pero ustedes están poniendo todos muertos así en la isla de Lost, sería el muñeco de Yabram. Bueno, no entendí. Importa. No, no. No importa, después te lo explico. ¿Alguien del público se lo entendió? Mati. Mati. Mati. Cuando del otro lado escuchen Mati, es Mati, a ese silencio estamos haciendo que corten el pescuezo. Mati, Mati. Sacale, le corté el micrófono, Mati. Emma, no lo entendimos, ay, perdóname. No, no lo entendimos. Manejá la compu, Emma. qué gente horrible este programa, la verdad, gente horrible, ¿eh? Después, otra frase que me llevé este verano también, que la comparto con ustedes, chicos. La tiro en la mesa como quien tira, bueno, así una WhatsApp. Tírala. Como quien tira arriba una bandeja de plata a la fiesta de la noche. El padre Bergoglio, el Papa, ¿no? Esta cosa de que el Papa reconoce las Américas, reconoce la pobreza, todo un montón de pavadas, ¿no?, del Vaticano. Yo le propongo algo al Vaticano. Yo lo voy a decir al aire. Si el Vaticano hace lo que yo te voy a decir ahora, me bautizo y me convierto en católico. Voy a esto. Si quieren realmente recuperar, reconstituir las cosas del Vaticano, lo que tendrán que hacer de acá a 300 años, bancar universidades, colegios en América y devolver la plata que sacaron de América. Eso sería una buena medida para que la gente empiece a creer de vuelta en el Vaticano, ¿no? Te la tiro. Yo la pensé, ¿sabes? Este verano la pensé. De acá a 300 años no vas a estar, no te vas a poder bautizar. Así que, haz el negocio vos. Pero si arrancan es buena. Si arrancan es buena esa. ¡Ara, ara! no nos quedemos con los arranques. Veamos también un poco de pruebas al final. No vamos a corto plazo. Veamos cambios, modificaciones. Veamos que podemos conseguir algo de alguna manera. Me suena Chávez, Cristina, ¿no? Que siguen gobernando con lo primero que hicieron, los primeros dos meses de gobierno que hicieron, y siguen gobernando con eso todavía. Claro, ese es el tema, ¿no? Te meten así como que vamos a hacer esto, vamos por más. Y arranquemos, dale. ¿Y cuándo? Vamos, ¿y? Vamos. ¿Salimos a la cancha? En Venezuela, lo que está pasando también en Venezuela. Para mí, o sea, no están mostrando nada lo que pasa en Venezuela. Parece que se están matando a dos manos en Venezuela. Y Cristina salió a defender a Venezuela. Yo no sé. Che, ¿por qué no la calla la señora esta? ¿No? Vos decís que está mayor también. Por eso. Es muy tenue mi comentario. Sí. Es muy tenue mi comentario. ¿Por qué no la calla, señora presidenta? ¿Por qué no se calla la boca, señora presidenta? Señora presidenta. Señora presidenta. Yo creo que la presidenta tiene un cuadro en el cerebro. Che, imitando a Nelson Castro, viste, agarra las manitas así y ahora sí me anda la cámara. Yo no habla como si fuera creíble lo que está diciendo. Impresionante. Otro también que. Yo estuve, chicos, estuve en el verano en casa tomando nota. Vudú. El tipo más impresentable de todo el kirchnerismo. O sea, fíjate qué impresentable que es Vudú, que la presidenta estuvo a punto de morirse y estuvo como un mes así fuera de todo y no pudo asumir de vicepresidente el tipo. Imagínate, o sea. Nadie pensó en eso, ¿no? ¿Cómo llegaste? ¿Qué prefiero, esto o Cobos? Quedará pensado, ¿no? Y Cobos, por lo menos, no sé. Yo no estoy enterado que tenga tantas denuncias como tiene Vudú, por lo menos. No sé, quizás tiene, no sé, Cobos, no sé, pero... Pero Vudú, Chicone, el tipo está a punto de ir preso. Yo lo que voy es a esto. Si el vicepresidente de la nación, cuando tiene que asumir realmente, o sea, el vicepresidente, ¿para qué está? Para asumir el cargo cuando el presidente no está en ejercicio. Tuvimos una presidenta que estuvo a punto de morirse literalmente. La señora quedó internada, quedó guardada, como un mes estuvo guardada Cristina en su casa, así, con sus millones de dólares en su bóveda. Y el tipo no pudo asumir como vicepresidente. Imagínate lo sucio y manchado que estará. Es que me parece una figura que no sé cómo está en realidad. ¿Viste cuando decís, por qué está ahí? ¿Por qué se mantiene? ¿Por qué no lo sacan, no lo cambian, no hacen nada? No entiendo eso. Me parece raro. ¿Vos decís que se la firuletea a Cristina? ¿Puedo decir? Mati Zarra acá dice... No. Bueno, Mati, ¿la sabías esa? Llamame a Riel. Marcame a Riel, dale. Nada, ¿sabés vos que Budú y Cristina? ¿No? No, bueno, Mati, pará, no te vayas, Mati, quédate, boludo. Quédate, llamamos de buchísimo, Mati. Bueno, che. ¿Alguna noticia más del verano, políticamente hablando? No, que yo sepa, no. No tengo tele, así que. ¿No tenés tele? ¿Por qué tenés tele? ¿Por qué tenés tele? Tengo tele, pero no la uso, o sea, no. Ah, es muy intelectual, no ve tele, claro. Vendela. Vendela por dos bolsas, vendela. ¿Para qué ver tele si te dicen no la veo? Te doy cuatro bolsas. ¿Para qué ver tele si de un lado te dicen una cosa y del otro lado te dicen otra? Está la realidad del país, loco, ahí. Claro. Vos elegís qué realidad querés escuchar. Es como Rayuela o sigue tu propia aventura, tenés que elegir cuál paso seguir. Eso es divertido de la Argentina. Estamos, o sea, todo el tiempo estás viendo quién más o menos tiene un poco de razón. No, la razón un poco, por lo menos razón. Más o menos. Vos fijate cómo te levantás de humor. Y ahí te fijás qué canal pones. ¿Entendés? Y ahí eso marca el resto de tu día. ¿Por qué camino vas? Si querés venganza, TN. Si querés chuparte el modelo que está todo bien, 678 y Canal 11. Y después, si querés una mirada, no voy a defender lo que voy a decir, pero me parece... Canal 11 es neutro. Es neutro, es re neutro Canal 11. Canal 2. Están siendo pillos los chabones. Porque se están dando cuenta que no todos son Clarín y 678. Y están siendo un poco más neutro. Por ejemplo, yo estoy viendo ahora a las 9 de la noche, está este tercera posición. Con Grania, Nacho Viale, me parece un coloradito, y un par más. Merconian también. Y, o sea, le tiran palo a todos por igual. No estoy defendiéndolo, ¿no? Porque cada uno cuenta su verdad. Sí, bastante indefendible me nombraste los personajes. Pero bueno. Grania, con sí. Grania Ayahuasca. No lo puedo ver, no. Y yo tampoco lo defiendo, ¿no? No sé cómo hacer mirar. ¿Cómo vas a mirarlo? ¿Con ayahuasca? ¿Lo mirás? ¿Ese es el secreto para aguantarlo? El chavo tocando la tele. ¡Rolo! ¡Rolo! ¡Ah, ah! Pasó la lengua de la tele. Sí. No, yo veo eso, veo TN, veo Infocampo también. Prende y apaga la luz. Prende. Ya, bueno. Cuando veo que ustedes no se ríen de mi chiste es porque cambio de tema mejor, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, estamos yendo. Eso es lamentable. Lamentable no el chiste en sí. Es que yo me doy cuenta que cayó el chiste. No, que hay gente que lo hace. Eso es lamentable. Hay gente que mira, TN, prende, apaga la luz. Todo el tiempo eso. Las 24 horas de eso. Eso es lo loco, ¿no? Yo tengo gente conocida que vuelve a nombrar, no sé, a Vudú. Y lo más allá del gobierno empiezan con un odio, un resentimiento que es impresionante, es visceral, ¿viste? Y vos decís, ¿pero qué sabes de ellos? No, que son... No, loco, o sea, pará. O sea, informate. Por ejemplo, Vudú. ¿Cuánto se sabe de Vudú? Lo de Chicones, nada más. Y se sabe nada más y nada menos, ¿no? Pero nada más y nada menos. No. Pero no hay mucha más información. Era una fría mañana en Mar del Plata, cuando allá por la década del 80 sale un rockero desprolijo, Núñez Carmona y Vudú. Hola, decir... soy Armando Barreta. Y después me critican a mí. Decían hacerse dueño del país. ¿Por qué Armando Barreta? El de los Simpsons, el capítulo de Skinner. Muestra que no es Skinner. Que es el otro, el rebelde de la moto. Ese es el verdadero Vudú. Ese es el verdadero Vudú. Y nosotros tuvimos a nuestro propio Vudú del Partido Obrero acá, loco, Rodrigo Amoroso. Otra cosa. Totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Pero el Vudú del Partido Obrero es Rodrigo Amoroso. Otra cosa, aclaramos. Totalmente diferente. No, bueno. Por la parte chicona, aclaremos la parte. No, no, no. Y si es así, que hubiese tenido factura, por lo menos, ¿no? Y si es así, ya no laburo, Rodrigo. Queremos trabajar, Rodrigo. Queremos hacer billetitos de colores. Impresentable, impresentable. Y presentarle a la gente de este programa, ¿eh? Sí. Bueno, che, son las, no sé, no sabemos ni qué hora es porque este reloj se rompió. Ahora anda peor todavía. 16 horas, 30 minutos, 28 segundos. No se mete los segundos, ¿no? Si se hace de noche, cortamos el programa. Che, vos hace de noche, cortamos el programa, ¿no? Ya está, listo. ¿Querés que habíamos reloj por uno del sol? ¿Te parece? ¿Qué pasa, Mati? Ya nos vamos, ¿no? A las 5. De vuelta a la tanda, diga, si la tanda, de vuelta. ¿Qué querés, tanga, querés? ¿Qué querés, tanga? Mirá. Escuchá, fíjate que tengo la tanga. Bienvenidos, amigos, al cuarto bloque de Mundo Vicio. Aquí estamos. Estoy mucho mejor. Ayer de la mano fuimos tan felices. Hoy cicatrices, agonizo, presiento lo peor, y encima salió el sol. Me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura, sonando está, en trance estoy, bailando esta locura, que se llama la cruda, que sorprendió. La iglesia que ilumina es la que arde. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Si no me equivoco, es edición 60, me parece. Cumplimos un año en la radio, pero como dos ya, ¿no? Exactamente, sí, año y medio, ponele. Año y medio, por ahí, segunda temporada. Tercera temporada. Para nosotros, que estamos trabajando en este programa, ¿eh? Es tercera temporada, ¿viste? Porque cuando vos te rascabas los huevos, nosotros con Nacho ya pensábamos darle forma a este programa. ¿Pero ustedes no empezaron el año pasado? No. Sí. Y bueno, segunda temporada. ¿No empezó el año pasado? ¿Cuándo empezó? Ah, de verdad, de razón. ¿El anterior? Ah, de razón, Nacho. Ah, nosotros empezamos en tu casa, empezamos... Mitad de año, ponele. Mitad de año, julio, claro. Ahí empezamos en tu casa. Claro. Ahí lo llamamos a Mati a la casa de Nacho, no podía creer. Mati decía, ¿podemos entrar acá? Todo ese edificio con seguridad privada, ¿viste? Claro. Mati decía, no, pará, Javi. Nada, para atrás, Mati. No, pará. Le hicimos hombrecito, Mati. ¿Te acordás, Mati? Te gustó el ascensor, ¿eh? Qué chiflete. Cómo pedía, Mati, ¿eh? Se va a hacer la mierda después me cambia la música. Suba la música. Pedía más y más eso, Mati. Sube la música. Se pone incómodo, Mati. Bueno, Mati, todos tenemos un lado gay, boludo. No lo reprima, boludo. Escúchame. Yo con Nacho, bueno, no importa, pero vos sabés cuántas segundos. O sea, con Nacho. Perdí la cuenta. ¿Cuánto decís? Bocha de momento. ¿Cuántas veces? Bueno, no importa, no estamos yendo a carajo, ya estamos. Sí. Nada, ya después no hay un límite después de esto, no hay un límite. El límite es irnos de la radio, nada más. Sí. Che, cualquiera que esté escuchando de otro lado, tengo un monólogo amigo, hay un tuberculoso amigo, mándemelo, por favor, pues. Yo no sé si llego a fin de año. Si sigo con esta. ¿Cómo es la decadentes? En la caravana. Ah, me acuerdo del tema. ¡Ah! Tanta alegría sería, me va a hacer. No es alegría, estoy pasando muy mal en realidad. Tengo hemorragias internas muy duras de llevar. Cegueras temporales también. Dolores de cabeza y amistades con masa también. Me está agarrando cosas muy, muy duras de llevar adelante. Sí, creo que todo reparable salvo lo último. Lo último con masita. Masita creando otra C que se fue con el masismo, no otra C. ¿Lo conoce Otacé, el masismo? No. Para mí no lo conoce, ¿no? Para mí sí. ¡Dale, gato! ¡Dale, rancho! ¡Y nadie lo puede parar! ¡Y nadie lo puede! ¡Y nadie! Volvemos al aire del mundo bullicio. Lo apagaste. ¿Me sacaste del aire? ¡Qué hostia! Me sacó del aire, chabón, boludo. Lo pensó, lo pensó. Ah, está bien, está bien. Mati, ¿se escucha tu voz cuando hablas vos con nosotros? ¿Por qué no? ¿Puedes hacer un micrófono vos? ¿Por qué no sociabilizás con la gente, tal como lo hacemos nosotros, desde este lado? Mati, ¿para cuándo el micrófono del otro lado ahí así hablás vos también? La gente quiere escucharte. ¿Quiere tu opinión? ¿Quiere saber qué pensás sobre el cepo al dólar, Mati? No hay más cepo al dólar. Es verdad, no hay más cepo al dólar. ¿Qué opinás de la cotización del dólar? Eso. ¿Cuánto está ya? Es muy difícil, ¿no? ¿Cómo la pegó Tevez? Tevez es un fenómeno, un fenómeno. Che, bueno, y para este año, ¿qué expectativas hay para este año, chicos? O sea, a nivel individual, ¿alguna expectativa, algo por hacer? Yo sé que tengo que arreglar mi salud, yo ya lo sé, es mi expectativa de terminarlo, este año. Terminarlo, tu expectativa para el año es terminarlo. Terminarlo, ya está el 12 de diciembre es el cumpleaños de mi hija y después el 13, bueno, yo, papito murió, hija. No, papito no, murió. No. O sea, no. O sea, que venga acá a la radio y le cuenten cómo era papito, ¿me entendés? O sea, los amigos de papito. Para los aniversarios de papito le ponemos grabaciones de los programas de Mundo Bullicio. Así arrancó papito, la trayectoria. Ay, yo te juro que pondré una cámara mostrando a Mati las caras que pone Mati, boludo. ¿Querés que te hagamos, tipo, te digamos, ¿cómo se llaman? ¿Te momificamos? Sí, obvio. Te embalsamamos, bro. Esa es la palabra. Te congelamos como Walt Disney. No, me embalsamás y la fecha que muero cada año me sacás acá por todo recorrido el tren Sarmiento. Y que la gente me saluda. O de Liniers a Luján. De Liniers a Luján, pum, pum, pum, pum. Tú, sí, no, obvio, boludo, obvio. Y hacelo el 8 de diciembre, así peleamos contra los católicos. Bien, en la marcha a Luján. Así vamos peleando, católico artiga, mata indio. Te llevamos como la Virgen de Luján colgado así. Nosotros venimos de Luján para Liniers. ¿Querés que te dejemos crucificado? ¿Te malsamamos? Sí. Y cuando me van llevando va chorrando Fernet, viste, el cadáver, viste, así va chorrando vino en el camino. Qué gente hermosa. ¿Lo viste ese hablando de embalsamar? Pues se me acuerde. Creo que fue en Puerto Rico o no sé dónde, que a un chabón boxeador lo embalsamaron y lo pusieron en un ring, hicieron el velatorio. Y estaba así parado, como con los guantes, como para salir a boxear. Estaba el chabón, el cuerpo embalsamado. Después me dice la amiga, vos, chistes oscuro y feo, boludo. Ve esta gente lo que está haciendo, boludo. Después me dice, me critica a mí después, boludo. ¿Viste lo que está haciendo? Cosas horribles como eso. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y cuál es la gracia? Que así lo velaron. Como aquel que quería que lo velen como boxeador que fue. Creo que había. Creo que tenía como 25 peleas, 24 derrotas y 2 victorias, una cosa así. Ah, encima de madera. Un egocentrista de primera calidad, chaval. O sea, un ego, el loco tenía impresionante, ¿no? Fue el mayor tiempo que aguantó arriba de un ring parado. Es verdad. Bueno, cosas que pasan. Como dura el tipo, ¿eh? ¡Qué buen puntaje tiene, eh! ¡Qué gente horrible, boludo! ¡Qué gente horrible! Y cuando se terminaba el velorio tocaban la campanita. ¡Cling, cling, cling, cling! Era impresionante. Lo tiraban al piso y lo contaban hasta 10, ¿viste? 1, 2, 3. Yo siempre flasheo, ¿no? Que si me llevo a morir el día de mañana, que todavía no está confirmado si me llevo a morir, yo quiero que cuando me muero todos los años haga una fiesta a mis amigos. Esa es una idea propia que tengo, ¿no? O sea, no sean forros, júntense, no sé. Aunque te lleve mal con Emma y a Mati no lo banque mucho, juntate igual. Que nos vamos a juntar, nos vamos a juntar. No sé si nos vamos a acordar de vos. No, qué forro. Todo re mamado, ¿viste? 4 de la mañana. ¡Eh! ¿Por qué estábamos acá? No importa, vos seguís bailando, dale. Mañana cumplo año, loco. 34 pirulos cumplo mañana, ¿eh? Está hecho mierda. Está hecho mierda. La verdad, ¿eh? Y bueno, papá, años de programa de cuerpo, de autodestrucción. Nada más 34 años. Nada más que 34 años la caripela que tengo, ¿eh? Aplausos, gracias. Thank you very much. Y algo re loco, ¿no? Que me pasa siempre es, todos mis cumpleaños a partir de los 18 años los viví en lugares insólitos. He pasado mi cumpleaños en trenes viajando de mochila para acá. He pasado mi cumpleaños en colectivos viajando a Buenos Aires. He pasado mi cumpleaños, como el año pasado, haciendo un piloto de radio. Y este año, no sé si lo paso en la cama enfermo. Bueno, bien. No sé, es lugar insólito también, no sé si lo paso enfermo en la cama. Qué salud de mierda que tengo, loco. Necesito urgente internarme en un lugar así y dejar de meterme cosas en el cuerpo durante 4 horas, ponele. Te iba a decir granja, después ya no, un proctólogo te puedo recomendar. Para que acomode. Es buenísimo. Es buenísimo, ya se metía cada cosa. Claro, porque el chiste, Emma, te cuento, el chiste, proctólogo te mide el ano, ¿viste? Entonces el chabón hizo una asociación libre con lo que yo había dicho antes, que ¿entendiste, no? Ese, pero todo lo que vas todos los domingos. Claro, el que me tuvo un ferné con el chabón. Que te atiende en la casa. Me dice, sentate acá en la falta del tío Jorge, vení. El tío Jorge, vení, vení. Che, antes habíamos, ¿por qué nadie lo va a decir? Un saludo a todos los proctólogos que están escuchando. Que fueron elegidos a dedo. ¡Ah! De puro culo, ¿no? Ojete. Y un proctólogo se manda por todo y dice, ¿y quedaste en la facultad? Sí, ¿y cómo quedaste? De puro culo. Se rompen el culo, no se rompen, rompen el culo laburando. Eso sí que te rompen el culo laburando, ¿eh? Impresionante, señora, impresionante. Y nadie hace nada. Y la gente saca turno por ahí, decido, qué peor. Ni Macri, ni Cristina, ni Viner hacen algo, ¿eh? Ni nada hace nadie. Y Viner ya lo he pasado por ahí dos o tres veces. ¿Quién? Viner. ¡Dale, cabeza rancho! ¡Eso te cabe, la cabe! Javi, Javi, levantate de la mesa, Javi. Salí abajo de la mesa, viste, chaval. Estaba pasando cualquiera. Yo no voy a sacar cosas. Deja el azúcar palpable, Javi. Guiño, guiño. Venía Martín acá a la radio a ver qué estábamos haciendo, chaval. No soportaba más la casa, venía a ver qué estábamos haciendo, Martín, a ver qué estábamos haciendo. Apagó, cortó toda la luz de Moreno, ¿no? Para ver qué. Llamó de Noel y dice: cortale la luz a lo de la radio, cortale la luz a lo de la radio. ¿Cuándo cumpleaños, Emma? 10 de mayo. 10 de mayo, ¿qué es eso, Tauro? Sí. Bien. Nacho, vos 15 sos de diciembre. Sagitario, papá, alto signo. ¿Vos, Mati? Leo. Ah, Leo, qué raro vos, leonino, no sos tan egocentrista, ¿eh? Bache, ahí ¿cómo bache. ¿Cómo sabés de signo, Javi? No esperaba eso de cállate, vos. Cállate, boludo, dice Mati. Cállate inferior, dice Mati. Un par de signos sé, un par. No todos. Lo que pude comprobar a través del tiempo, nada más. Tauro, puedo comprobarlo. Leo y Sagitario, puedo comprobarlo. Virgo no tanto, Capricornio no tanto. Pero los que puedo comprobar, sí, sí, hay factores comunes que se cumplen. Sagitario es... ¿Te gusta lo del horóscopo? Sí, no el horóscopo lo llamaría yo, sino el calendario astrológico, claro, claro. ¿No? Más sí, a mí lo que me llama la atención es el chino, igual mucho no lo conozco, pero algo me... Y los chinos lo que tienen que... Son como medio parecido al maya también. No es solamente el día que naciste, sino es... La posición de los planetas, tienen un montón de... Claro, porque está el mono, fuego, madera o agua. Claro, y según qué día sos mono de madera o mono claro. De metal, como los mayas, serpiente encantada, víbora galáctica, ¿viste? Como los tienen los mayas. Galáctica. Y lo de la Bermuda también. ¡Ah! ¿Vos pensás que este programa es lo más bajo? ¡No! ¡Podemos caer más todavía! No puede decir nada. Mirá, si Nacho te lloran los ojos. Era una mañana fría en Tennessee, Milwaukee, Oklahoma, al norte de Detroit, Massachusetts, Chicago Norte. Cuando Nacho de repente dice, no puedo más, me lloran los ojos, me llora el nene y me llora la entrepierna. Y ahí es cuando Nacho dice, Javi desde lejos lo ve y dice, qué bien la pasa Nacho. Y está cerca. Ahí, la ruta... Me saca la música, ya es un poco. Esa es censura. Bueno, y pero creo que hay momentos también... que está bien, la verdad. Hay momentos que está bien censurar. Hay momentos que está bien censurar y discriminar. Hay momentos que está... Es válido. Hay que saber marcar los límites, ¿no? Menos mal que bueno manejar toda la radio que maneja el monopolio, porque si no te mata las manos. No, olvidado, claro que la radio. Porque, o sea, la gente tiene miedo de discriminar. No, está bien discriminar, o sea, porque yo no me quiero juntar con Mañeto, con Cristina a tomar un café. Lo discrimino, señor. ¿Eh? Ah, eso no es discriminar. No, claro, no, eso es discriminar también. Sí, es una forma de discriminación. Odiemos a todos por igual, ¿no? Dejemos de separar. Somos todos iguales, así que odiemos a todos igual. Yo no tengo bronca a vos, yo tengo bronca a todos por igual en realidad, o sea, claro. No es que no confíe en vos, no confío en nadie. Pero antes de la mañana mira al espejo y digo, ¿sos vos? No, ¿sos vos? ¿Sos vos? ¿Sos vos? ¿Sos vos? Che, bueno, estamos llegando al mundo, al final del mundo bullicio. ¿Qué primer pasa? El programa de este año, 2014. El programa con menos contenido de la radio, por lo menos. Es el primero, hay por que... Por ser el primer programa. Está bien, claro. Por ser el primero. Está bien. Después no nos va a alcanzar el tiempo, así que disfrutemos ahora. En realidad, vinimos a hacer la radio porque el bar que nos juntamos siempre cerraron. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y bueno, lloviendo, medio feo. Vamos a la radio. Mati tenía que laburar, entonces vinimos para acá a gastar con él. Hablando del bar, te trajiste la camisa del bar. ¿Qué pasó hoy? Papá, estilo, glamour. Me cago en la elegancia del 500, me he visto. Esa camisa greco-romana, boludo. O sea, chicos, por favor. Que todo farmacéutico quisiera tener. Ustedes me hubiesen conocido cuando tenía 18, 19 años. Esto estoy vestido de etiqueta, estoy vestido. Así de etiqueta, boludo. Me ponía, me acuerdo, unos pantalones náuticos rosa, salmón, con abajo los voladitos. Y viste esas cosas que usaban los batones, tu mamá que usaba los batones, con todos colores así y una boina, o sea. Viste cuando decís este chabón, o sea, no es hippie, no es alternativo, ¿qué carajo será? No, ¿no? Sabés si es un violador, no sabés lo que es, algo viene. O sea, no sabés qué onda, o sea, marca diferencia, marca tendencia. No sabés qué carajo, qué tendencia, marca pero marca tendencia. Bueno, cuando hacía feria de artesano, venían los gringos y sacaban fotos conmigo en el puesto. No, ese era buenísimo, me pasó 3-4 veces. Y te venía con el nene así, le haces un perrito, un globo, un perrito, así. Tráeme al nene para acá. No. No, no, pero bueno, fuera de joda. No nos vayamos a la mierda. No, tenés razón, no vayamos a la mierda, dijo Seamse. Me pasó en la feria un par de veces. chiste malísimo. Me pasó en la feria un par de veces, haciendo feria, 3-4 veces, me pasó con los gringos, me veían así. Y los gringos me decían, excuse me, you picture me, you picture. Sí, vení, pasá para acá atrás. Y venían los gringos, se ponían a hacer abrazado, me sacaban foto, un golazo, boludo. Un golazo. Los gringos, para mí decían, este chabón es depredador, ¿quién carajo será? ¿Qué es esto? ¿You eres Jesús en esta red? No, porque ahora me estás viendo así. En esa época tenía toda la cabeza afeitada y acá atrás tenía todas las rastas. Era un medio depredador mohicano. Estaba medio así como que galáctico. O sea, este chabón, ¿qué onda, boludo? Está bien eso de consultar a la gente. Está bien. Yo te imagino, la verdad, creo que saliera corriendo. Creo. Sí, yo no hago un programa con vos ni en pedo. Es más... Me ha pasado en el llamada colectivo. Llamada telefónica con programa. No. Con vos. Por Skype. Sí. ¿Te paraba el colectivo? No, no. Me ha pasado en el colectivo. Todo el bondi lleno. Y al lado mío el asiento vacío no se sentaba nadie. Acá pero eso me pasa hoy día también a mí. Ah, te pasa también lo mismo. Típico como en la película. ¿Viste? Eso siempre sentí que te pasa. Que, ¿viste digamos, que la gente ahora dice, no, discriminación, derechos humanos, todas esas cosas? Yo, a mí me han discriminado de adolescente, pero no una vez. Te hacían tipo como en las películas, viste, de viejas. Ya no sos adolescente, Javi. Hijo de puta, que sea adolescente. Jugate. Ya, jugate conmigo. ¿Qué es ese tema? No, que te hacen como, viste, de las películas viejas, feas, esa bien de yankee. Que cuando entraba el negro al colectivo, estaba vacío, el negro se quería sentar y el blanco le decía, no, está ocupado. Claro, igual claro, sí. Estaría bueno poner... Negro no, afroamericano. Aprendamos a hablar mejor. Ah, bueno, sí, yo critico la película esa y digo negro. ¿Sí? No, no, pero bueno, igual no creo que en Estados Unidos ha cambiado tanto tampoco. No, para nada. No vi ninguno... ¿Está llamando por teléfono a alguien? ¿Es para nosotros? Oh. ¿Qué vende? ¿Qué vende? ¿Alfombra? ¿Qué vende? ¿Tres? ¿Qué o tres? ¿Roja, verde y azul? ¿Roja, verde y azul? Bueno. Está hablando con Cristina. Pensamos... pelotas. ¿Te imaginas, Cristina? A mí me daría miedo. Sí. A mí me daría miedo. Ya, Cristina me daría miedo. Se vende. Che, Cristina, ¿qué onda, loco? ¿Está para una noche? Sí. ¿Eh? Una noche, decís vos. Yo creo que, o sea, es media potable, o sea, todavía. Pero no sé, si no habla, ¿no? Si no empieza... Las mujeres con si mucho no agarra plástico el micrófono. No me gustan. De que agarre el micrófono que está como 4 horas hablando, ¿viste? Como es que les gusta hablar, no para. Sí, vale, las mujeres con mucho plástico no me gustan. Igual ya se fueron a la creo mierda. Que se hizo un silencio porque lo que queríamos decir con Nacho nos animamos a decir en la radio, pero lo dejamos a tu imaginación. ¿Vale? Pensalo que use tu casa y puedes pensar que use mucho con Nacho en este momento. Así, pensalo y decirnos a nosotros en el Facebook que es Mundo Bullicio QNTD. Dejar así tu comentario de este libre pensamiento que acabamos de tirar, por decir de alguna manera. Esta analogía que hemos hecho con el micrófono de Cristina. Bueno. Estamos llegando al fin, Mati, lo dijimos, Mati, tomá, Mati. Menos mal que no apostamos nada, ahí hubiese perdido, Mati. Hagámosle cero. Hubiese perdido, Mati, ¿eh? Ahí no me importa nada, Mati. No, sí me importa nada. Hay que guardar posturas, pará. Igual esto es radio, no se ve tu postura. Ah, claro. Para, puta madre. Y dice posturas de... Cuidado en qué postura quedás. ¿Eh? Cuidado en qué postura quedás, eso sí. No, encima le decís, esto es radio, no se ve, y te dice, hice postura de... Y te tiene la postura de vuelta, o sea, no entendés. ¡No entendés, nene! ¡No entendés! Sí, bueno, hemos llegado al final del Mundo Bullicio, hemos hecho nuestro primer Mundo Bullicio del 2014, y bueno, lo hemos hecho. Solo le decimos que esto no fue nada. Nah, no es nada esto, fue así como nos encontramos, un mensajito de texto es esto, un WhatsApp fue esto. Decía algo, comentada. Estaba esperando que termine de decir. Qué gente horrible, boludo. Echaron a boicotear el programa, boludo. Nos quiere tirar abajo. Nos segundea menos que Cobo, ¿no? Nos quiere tirar abajo, dice chavo. Es menos con pinche que Cobo, ese chavo, boludo. Igual que este Cobo, lo que habrá sido Cobo después que dijo el no, caminando por los pasillos del Senado del Congreso. Oh, qué momento de mierda. Mirando para abajo, con la cabeza dentro. No, de la pero el chavo se la jugó. ¿Cuál es el problema? No, yo te acuerdo si él no quería. No, está bien, yo. La verdad, fuera de joda. Ando hablando en serio. Está bien, loco. El chavo no estaba de acuerdo. Dijo que no, punto. ¿Cuál es el problema? Está bien. Cobos, te mandamos un abrazo. Bueno, Cobos está pagando el espacio Mundo Bullicio. Sí. Gracias, Cobos. Cobos y Massa. Cobos y Massa. Y de Narváez, ¿no? Pues ya es muy bien presentable. Bueno, y Mañito nos permite seguir al aire todo el tiempo. La libertad de prensa, ¿no? Claro. Gracias, Mañito, para la libertad de prensa, ¿no? Como siempre. Nacho. Nada. ¿Algún mensaje para nosotros? No. Che, nada, loco, un mensaje, ni nada. Siquiera pero, ¿hay alguien escuchando, no? Del otro lado no hay nadie directamente. Está mi perro Pocho, acordate. Ah, perro Pocho. Que no puede mandar mensaje. Yo le voy a enseñar, lo voy a maestrar. Se suicidó el perro Pocho. ¿No? Sí. Se mordió las venas. Qué gente, Emma. No estamos yendo. Chau. Ah, qué tipo copado, Y quería hablar y me dice, no estamos yendo. Es gamba como un lisiado este. Estoy hablando y me dice, nos estamos yendo. Ah, bueno, pero un comentario, un ágape. Hemos pasado bien. Y tercera temporada, nada, hasta el sábado que viene. Gente, nos vemos el sábado que viene a partir de las 15 horas por FM Moreno. Mati, gracias, loco. Bueno, gente, como dijo acá mi compañero y amigo Nacho, nos estamos viendo, si no nos solemos, nos tocamos. Yo no soy tu amigo, ¿no? No me toques. Sabés las cosas que hay que hacer para ver esa amistad. Sabés la de mesada fría que tenés que acariciar con la panza todavía. Mejor no soy tu amigo, mejor no. Yo tengo amigos, gracias. Prefiero ser tu conocido, ¿no? Si querés la vida tampoco me llamé, si querés. No, te das problema. Borrame de Facebook. Claro, no te das problema. Bueno, chau. Chau, gente. Chau. Nos vemos. Hasta el sábado que viene. Chau. Adiosito. No se dio cuenta que siendo vegetariana crío un icono bailantero. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.